¿Listo? Bueno, gobernador, usted asume la presidencia. Temas fundamentales para los departamentos y más en medio del proceso de paz. Primero, la búsqueda de una autonomía, pero particularmente en los asuntos fiscales. Nosotros necesitamos recursos propios de libre destinación que nos permitan planear nuestros territorios en un país que es diverso, en un país que necesita planearse desde cada una de esa diversidad regional que se tiene. Y por otro lado, un respaldo irrestricto de la Federación, del Consejo Directivo, pero también de cada uno de los 32 gobernadores al proceso de paz. Por otro lado, gobernador, se ha hablado que la próxima semana hay una asamblea campesina donde se va a definir si eventualmente se retoma todo el tema de los paros agrarios. Usted como gobernador, ¿qué seguimiento le ha hecho al cumplimiento de los acuerdos agrarios y qué posibilidades hay de que se reactiven esos paros? Primero, la protesta social es muy importante, hay que garantizarla, pero la protesta social en el marco de un proceso electoral puede hacerle daño no solo a la protesta, al movimiento social, sino tergiversar la información real de lo que necesita el campo colombiano y de lo que necesitan los sectores que tienen dificultades. Gobernador, el procurador Alejandro Ordóñez en sus acostumbradas salidas ha sido muy crítico, incluso llegó a decir el domingo en una entrevista del Colombiano que si él fuera... no tuviera coherencia, sembraría papa. O sea, esto es una ofensa contra los paperos del país, por el especial de Boyacá. Los paperos boyacenses no lo asumen así porque los paperos boyacenses saben de su carácter. ¿Contará usted el último paro papero? Pues es una decisión de carácter, de criterio. Y fueron nuestros campesinos también los que le entregaron la libertad a este país. Esa es una circunstancia de carácter y criterio. Por lo tanto, no se sienten... No hay por qué sentirse ofendidos cuando lo que sí sabemos es que hay carácter y criterio en los boyacenses. ¿Ser papero es denigrante? Por supuesto que no. La generación, producción y construcción de procesos de cultivos de alimentos siempre dan dignificación a todos los pueblos. Por eso la lucha política en el concierto internacional será sobre la seguridad alimentaria y sobre la soberanía alimentaria. Bueno, pero ¿se están cumpliendo sus acuerdos agrarios? Esa revisión se ha venido haciendo y de manera muy importante se ha avanzado en ese cumplimiento. Pero vuelvo a repetir, vale la pena esperar que transite el proceso electoral para que esa importante lucha social no quede enmarcada o empañada en intereses electorales. ¿No es un poco preocupante vincular lo electoral con el tema de los acuerdos que se firmaron, con las reclamaciones que hacen los paperos que dicen que no se han cumplido todos los acuerdos? Incluso el vicepresidente ayer decía que era una vagundería firmar acuerdos para no cumplirlos. Sin lugar a dudas, es necesario que se cumplan todos los acuerdos, pero no es adecuado que hoy una protesta social tan importante, unos acuerdos tan importantes, queden enmarcados en una reclamación del mismo tipo en el marco de un proceso electoral que podría tergiversar y dañar los avances, muchos o pocos, que se han tenido. ¿Pero en su departamento es posible que se reactiven los paros? Nosotros esperamos, por el bien del sector agropecuario, por el bien de los campesinos, que eso no suceda, porque si no, entraríamos en un escenario de lucha social en el marco de un proceso electoral que de pronto podría deslegitimar esas acciones. Usted insiste en el tema del proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba, e incluso ya se empieza a vislumbrar la posibilidad de diálogos con el ELN. ¿Cómo va a ser el tratamiento que le van a dar los gobernadores del país a unos eventuales diálogos con el ELN? Nosotros consideramos que viene una etapa posterior a la firma de la paz y es la normalización en cada una de las regiones donde los departamentos juegan un papel importante, porque el conflicto de estos últimos 50 años en cada uno de los departamentos tuvo unas incidencias diferentes, unos impactos y unas consecuencias diferentes. Por eso creemos que los gobernadores vamos a jugar un papel importante en la etapa posterior a la firma de la paz. Ya se están poniendo en marcha programas de parte de los gobernadores. ¿Cómo enfrentar ese posconflicto? Que de todas maneras firmar un papel es fácil, pero el posconflicto. La incorporación de los actores insurgentes a los procesos productivos en unas circunstancias tan difíciles como las que tenemos no es fácil. Por eso se necesita el concurso del gobierno, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y, por supuesto, el respaldo financiero del gobierno nacional. Gracias. Uno de los temas que de los objetivos que tiene esta federación es la lucha contra el contrabando. ¿Cómo van a enfocar esa lucha? Nosotros estamos en la agenda, en primera línea, lucha contra el contrabando. Entendemos que asuntos de contrabando en licores, asuntos de contrabando en cigarrillo, afecta de manera directa las finanzas de los departamentos y por eso es competencia e interés directo, está en los primeros puntos de la agenda. ¿Los departamentos van a apoyar la reelección del presidente Santos? ¿Cómo es la posición de los gobernadores frente a esto? No, los gobernadores tenemos prohibición legal y constitucional de participar en procesos electorales mientras ejercemos como gobernadores. Gobernador, en septiembre se va a realizar la Cumbre Mundial de Gobernadores. ¿Qué temas van a tratar en esa reunión? Vamos a tener cinco reuniones preparatorias para este proceso y esa circunstancia generará que la respuesta exacta a esto se la pueda estar dando a finales del mes de mayo. Muchísimas gracias. Gobernador, ¿ustedes también?